Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y como quien no quiere la cosa, llevamos dos años en esta búsqueda, en este encuentro, en este hurgar por ahí, en este salirse de los lugares incluso que uno más conoce, incluso porque a veces son lugares olvidados, son lugares renovados o son lugares donde uno nunca estuvo antes. Y en ese viaje por conocer cosas y de alguna manera por probarse a uno mismo cuánto es capaz de descubrir y de observar y de ver. Bueno, estamos como siempre, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en este juego, en este encuentro que tiene, como siempre decimos, ciertas reglas. Ninguno sabe lo que trae el otro y siempre tratamos de, como en cualquier conversación que tienen dos amigos, de decir, ¿escuchaste tal cosa? Bueno, de eso se trata esto y en eso estamos con Gastón. ¿Cómo está, Gastón? Bueno, ¿cómo andás? Y mete, empuja, ¿no? Dos años. 365 por dos. Pero eso hace 50 y pico, hace, bueno, vamos en el programa 110, eso quiere decir que son 106, 100 y pico de semana. Y números que uno diría, importa tanto, pero todo lo que hay ahí de música, no, de vivencia, de gentes. Te decía antes de empezar el programa, es tal cual, me empiezo a dar cuenta la cantidad que aprendí y que me quedó en casa, sí. O en la esquina o en el lugar donde estés. Cuando la cantidad de temas que empezaron a hacer, claro, como duendecitos que andan. Pero es que cuando a veces subo los videos de los fines de semana, uno busca y mira, y aparecen nombres que uno dice, no se puede creer, esto estaba acá. Dicho sea de paso, que vos que estás, por ejemplo, en el fin de semana, después yo hago alguna cuando estamos editando. Exacto. Y qué bueno que está eso, porque el margen está, por supuesto, es un podcast. Los amigos, capaz que si es la primera vez que lo escuchan, saben que cualquier programa está colgado allí, como todo es usual en el mundo de hoy. Pero, y se puede escuchar en cualquier tiempo, en cualquier lugar prácticamente. Pero esos apuntes que son nuestros, incluyen en el video, por ejemplo, incluyen en la imagen, e incluyen un reconocimiento, porque es ya pasó. Pero hay algo ahí para rescatar, que vale la pena volver. A veces no unido es con otra cosa, que vino 30 programas después. Exactamente, a veces uno recuerda, pero esto estaba acá, esto tendría que volver a aparecer, porque se trata de eso, se trata de las cosas que uno va encontrando en el camino, que van quedando ahí, que de pronto como una biblioteca, mira y dice, mirá, tengo este libro de nuevo, pero vale la pena, porque me lo compré cuando fui a tal lado y lo conocí porque me contó fulano, bueno. Así hacemos este programa, con lo que nos cuentan, con lo que encontramos, con lo que hay ahí que es inmenso, infinito y uno todavía está por descubrir. Bueno, y hoy vengo hoy enardecido. ¿Ah, sí? Ni siquiera encendido, es bien, enardecido, bien. Casi. Pero está tranquilo, ¿no? Pero por varias cosas que me dan de asombrado, pero cuando decís, claro, mirá tal con tal y todo. Y está empezando en eso. Sí, dale. Que un juego, planteo algunos juegos. Se me ocurrió unir los temas de hoy que no tienen nada que ver entre ellos. Ellos, pero tienen algún. Tienen un juego que me sedujeron a mí, pero un juego que es. Para algo tenemos la imaginación, que después se puede convertir en realidades. Pero esa imaginación es muy inquieta y hace eso. Cualquier Entonces vos decís, ¿cómo sería la casa de los niños, por ejemplo, cubanos y niñas cubanas en los años siglo XX, Nosotros tenemos mucho la referencia a la revolución. Exacto. Pero ojo, musicalmente vino lo que fue la nueva trova cubana, la nueva trova, que fue tan influyente, especialmente en un periodo de unos 30 años, sobre todo, en generaciones en las cuales me incluyo, nos incluimos. Bueno, sí, sí, sin duda. Sin duda. Pero digo, esos niños escuchaban música. No se escuchaban a ellos, no escuchaban la nueva trova. No, estaban lejos de escuchar no eso. No escuchaban, pero tampoco por las condiciones del país, que ni siquiera estamos hablando de revolución ni nada, era la Cuba. Que venía transitando con su dependencia desde hacía tiempo. Sí. Pongamos desde los años 40 y todo, escuchando lo que podían, me parece, lo que se podía en el sentido de lo que llegaba. Lo igual, que llegaba, igual sin que acá, duda. ¿No? Siempre estamos sometidos a lo que llega, a lo que está llega. Cerca, a lo que viaja, lo que pasa por ahí. Lo fin. Que venga, ¿no? Y pero también había una vieja trova. Sí, claro. Y había, no vieja, no se llamaba vieja. No, porque no tenía, digamos, dado que no había nueva, no había vieja, no había, pero era lo que había. Pero había trovadores. Había una tradición. De cubanos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Fíjate que en el siglo XIX, una cosa que pasó acá también y sigue pasando, ¿no? También, que es el tema de que esos trovadores, esos escritores, cancionistas, lo que sea, juglares. Sí, sí. Componían y esos temas muchas veces les robaban los temas. No había un sistema de autoría. No era una época donde los derechos de autor estuvieran tan controlados, vigilados, etcétera. Había mucho más trasiego de músicas, de cosas que a veces, bueno, si no se eran la misma, se pegaban mucho, digamos. Se pegaban mucho. Claro. Y bueno, y uno de ellos, fíjate que trabajó en realidad, su tarea en realidad fue básicamente ser acróbata y nadador. Mirá. Nadaba para traer determinados contrabandos para lo que vendría a ser la Revolución de Martí, claro. Siglo XIX, ¿no? Estamos hablando, sí. Nacido en 1867... Claro. Falleció en 1968, 101 años el 101 muchacho. 101 años. Este muchacho, ¿qué pasa? Nosotros, vamos a hacer un paréntesis, un programa, versiones del Margen Sonoro, uh-huh. Hecho en Radio Uruguay. Cierto. Online, en vivo, que una canción que se llama ¿Quién fuera? De Silvio Rodríguez, presentamos distintas versiones. Sí, sí. Silvio Rodríguez es una de las canciones que más recientes, de repente. Pero va diciendo esa cuestión que para el misterio, quién fuera Alibaba, quién fuera el mítico Simbad, uh-huh. Para develar ese misterio, quién fuera un poderoso sortilegio, quién fuera, y cuando va diciendo quién te pudiera escribir, empieza a nombrar, entonces dice quién fuera tu trovador, claro, quién fuera un ruiseñor que te pudiera cantar, quién fuera... No Lennon o McCartney, él dice Lennon y McCartney juntos, como Lennon, él dice, ¿no? Sí, claro, están unidos. Y cuando llega a las referencias más cercanas, dice Sindo Garay, Violeta, Chico Huarque. Claro. ¿Quién fuera tu trovador? Sindo Garay con S. ¿Quién es Sindo Garay? Porque vos decís, Sindo Garay... Sí, no es uno de esos nombres que... Pues, no. Bueno, Chico Huarque, te entiendo, Violeta, me falta quién es... Sindo Garay. ¿Qué monstruo Sindo Garay en Cuba? Y en, bueno, más de 600 canciones. Claro. Hay una cantidad de registros que no lo podemos por tiempo, vamos a ir directamente a la música, a una interpretación de un grupo de las Islas Canarias, ajá. Que tengo idea que son cubanos, pero que viven en las Islas Canarias, y lo traemos porque en realidad el poeta que bautizó a Sindo Garay como el faraón de Cuba fue Federico García Lorca. Ajá. Le decía el faraón de Cuba. Fíjate que... Las referencias, ¿no? Las referencias. Vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Son Montuno, que hace uno de los temas de Sindo Garay. Encontré mucho material de intérpretes. Todo el mundo interpreta a Sindo Garay. Claro. Después que empieza a buscar, uno se da cuenta que... Sí, pero Sindo Garay aparece muy poco. Porque claro. Él prácticamente en su día, hasta eso, lo escuchás hablar y entendés por qué. Porque es una persona totalmente desprendida. Claro. Y en su salud, esto queda ahí para después, la trova de la Buenavista, también cubana, ¿no? Sí, sí. Compay segundo, casi 100 años. Este hombre 101 años. Fumando, tomando, todo sí, lo que sí, quiera. No, no es que tenía una vida ascética. No hacía la dieta de la luna, no, señora. No, claro. No, no hacía, no iba al Line System. No hacía ni la dieta keto, ni la dieta de los nada. Todo eso, Barbarito González y todo, 100 años, todo. Sí, sí, algo casi todos. Algo saben estos muchachos. Casi todos, incluso la todos sí, los sí. que quedaron de esa trova eran... Casi centenarios, todo. Claro. O en este caso, 101. Aparte lo escuchás hablar y dices, yo me voy para el 100 y tenía 92 años cuando lo escuchás hablar y decís... Pero ¿qué? Tiene, claro. ¿Cuánto habrá que aprender de esta gente? Algo sabrían, ¿no? Sí. Tomándose un traguito y en el caso de Compay Segundo, fumando... Y él dice, yo a mi edad, dice, y se ríe, ¿no? Para mí dice, habano, poco. Pero fumando está hablando. Claro, poco, ¿no? Pero estaba pero ahí. Y dice, alcohol, poco, no sé qué dice. Sexo, dice, poco. O sea, me parece que es un talante. Sí, este, sí, está, sí. Tremendo. Está. Bueno, sí, lo hará. Un humor para tomarse a sí mismo. Sí, sí. Está, creo que una de las claves de esta gente. Claro. Está, después contamos una anécdota, porque si no bien. Se hace un poco largo, después de lo que le pasó con un disco, que aparece un disco, fíjate que estamos hablando de Rusia y Cuba, que en esa época no tenían nada que ver nada con los que ver. Aparece una canción que aparentemente es rusa y todo, pero era de él. O sea, no sé cuánto, marcha rusa, y en un disco, y esas cosas pasaban. Claro. Y este se tuvo que desayunar que le habían grabado un tema. ¿Qué era los de? Rusos. Los rusos, nada que ver. ¿Quién sabe cómo llegó hasta ahí? ¿Quién sabe cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo bueno, llegó hasta ahí? Cosas del margen. Sindo Garay, entonces, estaba y, en el, en y el vamos margen. Vamos a escuchar a Son Montuno. Sí, Son Montuno, es esta banda, y hace un clásico de Sindo Garay que se llama La Tarde. La Tarde. Vamos entonces a escuchar esto de 3 minutos. Y bueno, arriba Sindo Garay. La luz que en tus ojos arde es tanta que me adormece. Si lo abres amanece, cuando lo cierras parece. Cuando lo cierras parece que va cayendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y cómo de acabarme tratan. Se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Una muy bonita música, una letra muy fina en esa casi humorada final del, ¿no? Las penas que me maltratan son tantas que se pegan entre ellas y no me matan. Pero, capaz que no se estaba respondiendo un poco él me parece que es parte del juego. Pero sí, muy bonita la música además, ¿no? Tienen los sonidos, esa cosa de los parates que uno asocia más a música más reciente que a esa música, ¿no? Entonces, ¿Te imaginás, fíjate que esta música tiene 100 años ya, claro, ese sonido asociado con la geografía cubana y todo? Qué tremendo, ¿no? No. ¿Qué más querés? Con eso, ya que más querés. No, además tiene un sonido caribeño inconfundible, sí, digamos. Tiene una cosa bien interesante ahí de las sonoridades que y los juegos de las sonoridades. Sí, y noto los cantores así cuando van prefiriendo, lo que sea que digan, tienen siempre gran sutileza, ¿no? No son agresivos, no se hacen los inteligentes, los vivos, nada. Siempre juegan, ¿no? Juegan desde... Sí, además hay una forma de pronunciar, de decir, que hace que la voz nunca sea plana. Entonces hay el mismo requiebre de los sonidos que hay. También se pone en la voz, digamos, ¿no? Y en algún momento dejamos el programa 100, apareció Mauricio Ubala... Uh-huh. Presentando un tema de los olimareños. Y me acuerdo viendo la película El Padrino, la número 2, van a Cuba en un momento, va Michael Corleone. Claro. Y eso era un dúo, trío cubano. Y voy a decir, los olimareños y los grupos, dúos cubanos, tienen una... Un aire. Tienen un aire. En esa cuestión que vos decís, ¿te acuerdas que igual decía... Los silencios en los olimareños. Los silencios, esos momentos, exacto. Te dejan un rato y procesarlo, digerirlo. Bueno, estamos en el margen comenzando de la siempre vigente Cuba. Estamos en el margen. Yo hoy vengo más casi totalmente instrumental, casi. Bien. Pero muy muy de versiones. Sí. Y esta es una versión de alguien que... El tema es un himno para nosotros, que es El tiempo está después, de Fernando Cabrera. Pero en este caso, quien lo va a hacer es otro uruguayo, guitarrista, compositor, productor. Toca solista desde 2010, tiene solo 4 discos, suficientes y más, pero además ha participado en muchos grupos. Claro. Ha participado estos 4 discos son 4 discos de oro, 2 de platino, 3 premios graffiti. Me parece en calma, ¿no? En calma. No. Porque es sin duda una figura, ¿no? Sin duda. Integró grupos como Canciones para no dormir la siesta, Rumbo, que son... Dos grupos. Venimos de citar a Mauricio, igual. Claro, dos grupos de esos. Sí, compañero de ruta, ¿no? Dos grupos de esos que marcaron fuerte. Que marcaron fuerte por varias situaciones. Primero, porque eso fue durante la dictadura y era muy difícil hacer música en ese contexto. Porque se las ingeniaron para tener una prosa bien interesante, aparecían unos músicos nuevos que renovaban también el estilo de la música popular, entonces tocó era el guitarrista de las tres, digamos, ¿no? ¿Qué más? Y muy destacado publicista en su momento. Mucho de publicidad. En este disco, en ese primer disco que es del... Mejor dicho, creo que es del 2014. Uh-huh. Que es precisamente Calma. Calma. Tiene Viromes y Servilletas de Maslía. Tiene Príncipe Azul de Mateo. Tiene este tema, el de Fernando Cabrera. Y los demás son de él. Pero tiene 3 versiones. Una es esta, que... vale la pena escucharla porque si bien la letra del tema es maravillosa, la música tiene una cosa minimalista que es increíble. Y quiero, ahora que dijiste Gustavo Ripa, que aparte se especializa en cuencos tibetanos y tiene todo un... Él arma los temas, las versiones respetando mucho la melodía. Y no le agrega mucha... No le agrega nada. Es muy interesante, porque al contrario, es casi respetuoso a rajatabla. A rajatabla. A veces lo que ha hecho es que, por ejemplo, algunas canciones las presenta, por ejemplo, hay una de Galemire en otro disco que él usa unas tablas. Claro, que en el original no está. No está, claro. ¿No? Claro. Ese tambor pero como dijiste, minimalista. De la India, pero minimalista, claro. ¿No? Y siempre con la menor cantidad de instrumentos posibles, la menor cantidad de instrumentos electrónicos posible, incluso. Que le dan el brillo, lo que dijiste, una melodía. Sí, el tipo está después de lo que dice, pero. Exacto, la letra no está. La letra no está. Pero ahí uno recupera algunas sonoridades que se le habían pasado por alto, si uno quiere. Y sí, es sin duda Gustavo Ripa uno de los nombres, de los referentes de la guitarra y de la música en general, porque realmente su trayectoria y esta cosa, ¿no? Creo que sus discos que intentan, como él dice, servir para meditar, para tranquilizar, para no sé qué, que son en calma y siempre uh-huh. tiene el nombre calma en sí, algún sí, lugar. Está con eso lo está juega presentando. Con eso, juega pero, con eso, pero muestra también eso de dónde estar, ¿no? Alguien que tiene. Pero eso es común en esta en esta tribu, digamos, porque pasa lo mismo con Mauricio Ubal, porque pasa lo mismo con Olivera, porque pasa lo mismo con, en fin, con otros nombres, donde a pesar de haber renovado la música nacional, a pesar de ser la referencia que son, tienen un perfil tranquilo, se lo toman desde un lugar mismo que no Canoura es. Mismo Canoura, y bueno, todos ellos vienen del mismo semillero. Vienen todos del mismo semillero. Generación ¿no? 78, le decía, en el caso de Gustavo Ripa, creo que es un poquito menor, o más o menos por ahí. Más o menos, o sí, más o menos, ¿no? Pero es una humildad sí, increíble. Sí, sí. Y vale la pena entonces totalmente. Escuchar bueno, esta guitarra bueno. de bueno, Gustavo claro. Ripa en este tema de Fernando Cabrera, que es El tiempo está después. Thank you. escuchamos, ya nos dejó colocados. Totalmente. Gustavo Ripa con su guitarra y con su cabrera, llevado a la esencia, me parece, el tema. Totalmente. Totalmente, y con una cuestión de... que no es necesario hacer ninguna gimnasia sobre el tema. No es necesario agregarle nada, no es necesario mostrar que uno tiene habilidades, sí, sí, ¿no? De guitarrísticas, técnicas, que le sobran a Ripa. Claro. No lo necesita, es solo... mira, esta melodía por sí sola... Vale, yo no tengo que meterle nada, va a pasar a través de mí, yo solo soy el que ejecuta esto. Logra recuperar una cosa muy minimalista y muy de calma, que tal vez a veces, en la versión original, la voz de Cabrera incluso, claro, no te permite escuchar del todo, si se quiere. No. Porque hay un contraste... que está jugado y que es a propósito entre esta música, claro, la voz de él. Pero cuando uno mira solo la música, uno se da cuenta de algunos temas, que lo grandioso que lo son, grandioso cuando que son, puede sí, separar sí, sí, las sí. partes y cada parte por ella misma. Y uno como compositor vale. Lo ve, el compositor está jugado tanto en su emoción y todo, que le es imposible salir de la fotografía. Exacto. Salir con una cara normal. Porque está jugado ahí adentro. Está jugado, sí, estaba ahí, ¿qué querés? Estaba en un remolino. Sí, y, claro. Y cuando uno saca la esencia de los temas, decís, no, la esencia dice, musical, ¿no? Mire la letra, claro. Es muy buena. Mire la música sin la voz. Sí, sí. Ahora póngale la voz. Y si está, le vamos a decir a él, enviar el programa, si está escuchando... ¡Qué golpe bajo! Ver el sentido... Era el último día de escuela de mi hija. Cuando fue ahora, a fin de año, claro. Habíamos hecho el homenaje, el espectáculo de Dino, celebrando a Dino, claro. Dino fallecido, sí, sí. Un momento, un año, complicado. La pandemia, todo, y la última jornada hicieron a mi hija, perdón por hacer cita, pero tiene que ver con Ripa, ¿no? Claro. Y están era recorrer toda la escuela con cada uno sus rincones y apuntarlos y mostrarlos a los padres de bandas. Claro. ¿Y qué ponen de música de fondo? Gustavo Ripa. Yo dije, van a poner una música. Yo pensé, como otras veces, algo que vamos a levantar a la barra. Exacto. No. Ponen a Gustavo Ripa interpretando Vientos del Sur. Claro. ¡Ah, muchacho! Un escalofrío. No sabía dónde esconderme. Claro. Pero digo, y qué bien esos docentes, ¿no? Que vos decís... Esa sensibilidad para... Colocaron esa música casi inaudible, pero estaba presente todo el tiempo. A ver, esta música y los discos solistas de Ripa no son los discos que la gente pondría o la música que la gente pondría en los momentos más... Sí, claro. Con más energía, etc. Pero tiene una sutileza y una belleza en el sonido, la guitarra, la limpieza, la prolijidad... si uno mira incluso en este tema, hay un gusto por un juego que es de una ternura muy sí, grande, sí, sí. ¿No? Hay un momento, es un temón como para... Siempre estoy con una algo que vengo armando, hay un taller que llega un tiempito, que vos sabés bien, de canciones y todo sí. Eso, que es en qué momento de nuestra historia reciente se empezó a confundir, no los músicos, algunos músicos sí creo que también. Sí, pero en general. En general, ¿no? En nuestra cultura, en general, y hablo de contemporánea, ¿no? En muchos países, la sensibilidad, el estar colocado, ahora decías la energía, donde hay mucha energía, pero calma, como calma, dice, está. Exacto. Con tristeza. Sí. Hacer un símil de cosas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No tiene que ver con la tristeza. Y uno escucha esto y tiene un sonido brillante. Es como decir, el silencio me entristece, la lluvia me entristece. Exacto. El silencio es el silencio. Sí, sí. Y la lluvia es la lluvia. Tiene que haber sol, tiene que estar siempre lindo, tiene que estar todo movido. No capaz puede que vos estás triste. Claro, pero no, por no, otras no, cosas. No, tiene que... Claro. Todo tiene que ser casi de un de una de un color luminoso y tranquilo y nada puede, no es como una pero no poder recibir la sensibilidad porque es una compulsión, ¿viste? A un tipo de alegría, claro, ¿no? Eso, que confunde la alegría con felicidad. Entonces la alegría es más bien un estado, una respuesta casi una excitación, exacto, una excitación. Porque es una cosa casi de conductismo, no hay un efecto, una reacción. Claro, la felicidad es otra cosa, pasa por otro lado, tiene que ver con algo más permanente y con un goce de otro tipo. Esa confusión y otro término que se me asocia escuchando a Ripa es la contemplación. Sí. La situación de que el músico, músico está transmitiendo contemplación. Sí, sí, yo creo que. Y lo transmite, no lo dice. Además de ser un gran músico, me parece que tiene una gran sensibilidad, porque muchas veces hablamos de grandes músicos cuando alguien tiene una destreza permanente en términos técnicos que, claro, la explota siempre. Pero a veces falta como esa sensibilidad para mirar otras músicas. Sí, sí, sí. Incluso las que no son de él van a decir, mire esto, mire la belleza que hay acá. En fin, así vamos. Bueno, mirá, ¿por dónde seguimos? Estoy un poco eligiendo un momento muy, muy entrañable del programa. Porque porque aparte de todo te sale un poco la cuestión de decir, y es uruguayo. Y es uruguayo. Bielsa, es uruguayo. Claro, Bielsa. Es parte de esta historia. Es parte claro. de nuestra historia y también es un orgullo. No, yo en realidad, vamos ahora con una grajeita, es muy chiquito, es decir, presentamos otra de las cosas que vos decís, vamos a entrar en un juego, o por lo menos voy a plantear un juego que es lo de la ruptura de paradigmas. Un paradigma sería un dicho, como dice, que lo que te está diciendo que es real o no, si no estás en el paradigma no es real, no existe, y si está más o menos, ¿no? Por ahí, sí. Para entendernos, y hay como un paradigma de decir, una canción debe durar tanto. Exacto. Y vamos a presentar en los próximos minutos eso, esta canción, por ejemplo, que es una canción, hoy hablábamos de publicidad, ¿es una publicidad también? Sí, es una publicidad. Si hiciéramos un juego, diríamos, ¿es una publicidad? Sí, ¿es una canción? Sí. ¿Es de 3 minutos? No. Es de 36 segundos. 36 segundos. Ah, bueno, pasa y se va. Porque es un jingle. Claro, es un. Porque es la palabra jingle en inglés sería el tintineo de la campanita. Sí, jingle claro. bells. Sí, sí, era para llamar la atención. Llamar la atención. Un llamador. Y este es un clásico. Una clásica canción, pero es una canción. Y en 36 segundos pasa de todo. 36 segundos pasa de todo. Pasa de todo y te despeita. Se lo dedicamos especialmente a Gabriel Estrada, amigo músico, que el otro día lo compartió y decía, ¿qué canción es esta? Claro. Años 67 al 77, más o menos en el aire, como el aviso, la canción de Varick, de la empresa Varick. De la empresa. Que por supuesto nos patrocina. De la empresa de aviación. De aviación. Está. Y pero claro, en portugués, compuesto por un Caetano. Pero un Caetano brasileño tenía que ser. Pero un Caetano Samataro de apellido. Ah. Caetano Samataro. Encontré el nombre, veo de casualidad el nombre de. Porque Samataro. Saber quién conoce, quién hizo un jingle en el año 67. Es difícil, ¿no? Decir que tuvo ese impacto. Pero lo dejaron 10 años al aire porque la canción realmente está. 36 segundos, vamos a escucharlo. Simplemente era la. Y un poco, ahora hablábamos, sensibilidad, tristeza. Cuando uno saluda, porque yo lo volví a escuchar y decía, qué bueno cuando se unen esta cuestión de decir, sí, la empresa lo que quiere es que viajes en esa empresa y exacto. No, ta, ta. Sí, sí. Pero cuando hay, está saludando la Navidad, habla de Natal en portugués y todo, y tiene en el principio, en el final, invitamos a eso, a ese ejercicio, las campanitas en el sentido, tres acordes que te dicen, escucha. Escucha. Viene al estilo clásico, pero en 30 segundos logra algo que hubo que dejarlo en el aire. Entonces, rompiendo un poco el paradigma de decir, una canción tiene que ser de 3 minutos. Claro, sí, no, sí. O la publicidad es un género menor, ahí no hay nada bueno, que hacer. Eso, ¿no? Justamente, que en el margen lo hemos ya empezado a transitar más de una vez, ¿no? Sí, sí. Para nada. para nada, o la canción institucional. Claro, o que 30 segundos no es serio, digamos. Y después está toda algo. La parte de decir, el que tenga, se le pianto el lagrimón, porque es, sí, sí, es este margen sonoro de nuestra infancia. Claro, sí, digo, sí. Digo, cuando digo nuestra, es una cuestión generacional. Bueno, solamente eso, el comentario, y una grajeita para el margen, que bien, siempre bien. Nos está este, invitando a hacer estas travesuras. Bien, bien. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. Um ano novo cheio de prosperidade. 36 segundos de unas voces que, como vos decías, se cantan todo. Pero atrás también hay unos sonidos y una orquestación. Y una, ¿no? Atrás, que a veces a uno se le pasa desapercibido cuando está tratando de recibir qué es lo que dicen. Y se pierde lo que está pasando con la música, que es realmente muy bonito. Podría ser un tema que después lo decís, bueno, lo hicieron en la Bossa, exacto, o lo hicieron en el movimiento de los años 60 con sí, más sí, extensión y todo, pero es una cosa que aparece y ahí. Y tiene una marca Brasil que no, sí, no puede sí, ser. Sí, no puede ¿no? ser. Y, oh, no y aparte, esto ser. Empezaban a. Estuve leyendo que lo empezaban a emitir a principios de diciembre. Claro. Y hablando de sensibilidad, todos estamos. Más blandito. Más blandito, o sea, claro, no está más emocional, sí, digamos. Se da el ritual ese, creas o no, en lo que sea. No importa. Que se termina un año y empieza otro. Sí, el mundo anda alterado. Ritual de la renovación. La gente se encuentra, quiere encontrar, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Bueno, nos despertó una sonrisa. Nos despertó una sonrisa este jingle que venía ya del pasado. Yo me voy a ir a un tema que es del reggaetón. Oh, En verdad es del reggaetón pop, no es del reggaetón más más reggaetonero. Pero fue un éxito que nadie puede olvidar, ¿no? Y está ahí. Fue lanzado en el 17, encabezó las listas de 47 países. Opa. Encabezó la lista del Billboard Hot 100, la primera canción en español desde el 96, de que lo habían hecho los del Río con Macarena. ¿El tema ya era del 96? No, en el 96 los del Río con Macarena lograron entrar en el número uno del Billboard Hot 100, que era una rareza. Con ese el tema y ahora entró otro latino con este tema, que ya digo... una inundación. Realmente. Una inundación, estaba en todos lados, era permanente, sonaba y cuando aparezca seguramente la gente lo va a recordar porque sea en el país que sea y el idioma que sea, esto sonó. Justin Bieber tiene una versión en inglés, hay versiones en japonés, hay versiones en casi todos los idiomas. Ha sido ha proliferado en cuanto parlante había en el planeta. ¿De qué país viene? Porque no, a ver si lo decís. Este país, si yo no me equivoco, es de Puerto Rico. Está. Incluso uno de los que estuvo metido en la música es Daddy Yankee. En unas estrofas, en un estribillo, él participó. El tema se llama Despacito, sí, de Luis Fonsi. Sí. Es como, ¿no? De esos temas que está. Creo que ya entró en la cultura popular que se cita como. Exacto, porque Despacito es, como el tema. Porque ¿no? es hiper conocido, sí. ¿no? Sí, sí. Más allá de lo que uno pueda pensar del reggaetón y de lo que yo pienso del reggaetón, porque está bien, no es la música que me agrada, es cierto, pero esta versión, hecha por un dúo, que es un dúo, yo no me acuerdo, entonces es que no me acuerdo de dónde es que ellos son, es un dúo que se llama Dos Chelos, y tocan cada uno un chelo. Mira, y lo que hacen, se dieron a conocer así, hace añares. Ellos empezaron a hacer versiones de rock, versiones de todo. Tiene una versión de Welcome to the Jungle que es qué bueno, aparte, unido con que veníamos también de Ripa. Exacto. Esta cuestión de pero, sí, vos por ahí, ¿no? Pero además alucinante lo que hacen. Tienen unos videos donde en Welcome to the Jungle y algún otro tema que terminan, los arcos terminan casi deshechos, los arcos de violín y de cello. En el cello es más difícil o no tan común, pero cuando hay mucha intensidad, algunas de las de las hebras, porque está hecho con hebras, algunas se rompen, de hecho se van rompiendo con el tiempo. Habíamos visto, también vos lo habías traído en cuerdas, especialmente, más bien rock and roll. Ahí está. Exacto, metal, sí. Metal, ¿no? Metal. En este caso, ellos que hacen todas esas cosas y hacen y tienen ya, fueron rescatados, digamos, de YouTube y hoy son, dan conciertos por todos lados. Y hacen una versión de Despacito con dos chelos y ahí uno dice, upa, esto vale la pena prestarle atención. Y el Despacito que también apela, ya sé que básicamente todo, a esa vieja energía del contacto de los seres humanos más básico, pero no nos vamos a apurar. Eso también está en el concepto del tema, me parece. Más allá de que sea, ¿no? Más allá de que sea, más allá de cómo sea, más allá de cómo haya llegado y por dónde y quiénes han sido los que de alguna manera se pueden reconocer más o menos con esos géneros musicales. Más allá de eso, creo que siempre vale la pena prestarle oído a lo que hay ahí de música. Y me parece que ellos con estos dos chelos logran mostrar mucho de eso. Ya tengo la curiosidad de escucharlo. Y vamos a eso. Vamos a eso. Bueno, nos han traído un estado de ánimo y una excelencia también en lo que hacen estos dos intérpretes. Qué bien que está interpretado, pero a su vez con qué candor y con qué... Sí, y algo... lúdico totalmente. Y algo interesante es que en el video que ellos tienen de este tema, hay un final donde ellos se ponen a cantar y no saben la letra. Claro, no, es decir, no importa tanto eso. Claro, claro, no es que es la letra. No, mire, no solo le sacaron la letra, no saben la letra. Saben, claro. Y lo que miraron fue la música. Claro, claro. ¿No? Y dijeron, acá hay algo que vale la pena poner. Y de hecho, con esos chelos, cobra un matiz, una cosa muy particular. Hacen otra cosa, pero a su vez el tema está presente. El tema está, pero rescatan un tema que sí, uno diría, che, yo no había escuchado exactamente eso, ¿no? Cuando uno lo escucha, porque también esto tiene que ver con escuchar. Uno a veces escucha desde ciertos lugares y uno cree que los lugares son los lugares de lo que me ofrecen. Uh-huh. Y uno olvida los lugares donde uno está. ¿Por qué esto? Porque cuando uno escucha reggaetón, ya hay, o cuando uno pone así géneros y pone nombre a esas cosas, ya empiezan todas las distancias de no, esto es de esta gente, hacen estas cosas, cantan así. Ah, no, es ¿no? que... Entonces también hay una serie de prejuicios que hace que yo me pierda... anterior. Totalmente, que yo me pierda algunas cosas que podría rescatar. ¿Qué cosas? Mire esta música. En estos días justo de esa cuestión de que es realidad, es lo que te hace... Hay una atención, vos fijas la atención en algunas cosas. Y en otras se las pierdes, ¿y ¿no? quién te da esa atención? Un discurso que tenés atrás, que puede ser de muchas maneras, familiar, enseñanza, lo que sea, pero es un discurso que te dice... Presta atención a esto y a esto otro no. Incluso y eso hace que uno ya venga empaquetado. Pero pasa cuando uno va por la calle y está tan tan adentro de sus pensamientos que no ve, no disfruta, no mira. Lo mismo pasa cuando uno escucha música o lo que sea. Uno ya se puso en ciertos lugares, tomó ciertas aprensiones y se está perdiendo cosas. Por eso... En la cantidad de tradiciones, esa cuestión de volver a mirar por primera vez. Exacto, esa cosa de ser un niño que se embroma tanto, pero vaciarse, tiene que ver con eso, hay que vaciarse, alguno de esos prejuicios y decir, bueno, vamos a ver qué hay. Hoy lo veíamos con lo de Ripa, decir, contemplación. ¿Estoy contemplando este paisaje o estoy viendo y mi rumia mental dice esto? Incluso algunas de esas cosas que uno dice... Ay, qué linda la luz del día. Ya me perdí un montón de cosas. Porque está. Además de eso, como en la música, no es solo la voz más alta, ¿no? No es solo la que canta allá arriba. Sí, el violín o la soprano. Claro, no, mire, hay todo un despliegue de sonoridad abajo de eso, que es lo que sostiene eso. No se lo pierda. ¿No? Y lo mismo pasa en general. Entonces. Bueno, y el margen sonoro tiene estas sincronías, porque ahora estamos escuchando dos músicos muy jóvenes con sus chelos, lúdicos, jugando. Bueno, la verdad que todo muy, muy lindo. Muy lindo que te transmite esa cuestión vital. Y vamos a hacer un juego pequeño porque no quiero sacar tema, porque vamos a escuchar algo que tiene una duración, no digo 30 minutos, pero tiene una duración de 8 minutos. Opa. Pero... Estuve dudando si traerlo o no, pero está. Porque el juego es muy cortito. Ponele que vos y yo, no sé qué, somos hermanos, que de alguna manera lo somos, pero digo, y vamos a un... Ponele, en otro tiempo hubiéramos sido un productor, porque ellos, creo que lo que hicieron, se pusieron enfrente de una cámara y lo hicieron, no tuvieron que pasar por ningún productor. Ahora el mundo de hoy lo permite. Lo permite, exactamente. Que eso es un cambio grande. Es un cambio enorme. Es enorme. Claro. Pero hace 30, 40 años tendrían que haber estado golpeando la puerta y decir, mire, tenemos tal idea. Exacto, podemos grabar. Y mirá, me gusta por esto que decíamos antes de romper los paradigmas, ¿no? Bueno, planteé la idea. La idea de lo que nosotros queremos hacer es hacer un tema sobre la polisemia. ¿Cómo? Dice, la polisemia. Y entonces uno de los productores nos pregunta, es decir, usted, gente muy joven, nosotros, ponele, Ospina, apellido, colombianos. Juan Andrés y Nicolás, cualquiera de los dos está. No, porque nosotros, mire, la polisemia es algo que es cuando uno, un mismo término en un mismo idioma puede significar distintas cosas. Ponele, digo, sentir, yo puedo estar hablando de escuchar, claro, o de sentir de algún emoción. Sentimiento. Sentí que decían tal cosa, entonces me sentí muy no sé cuánto. Polisemia. Entonces el productor dijo,

fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso, ya estoy mamado. Pero mamado de qué, mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Es una muy buena humorada, que además de cómo se divierten ellos, es muy divertida, donde ellos hacen ese falso tono de un norteamericano. Sí, sí, que tiene acomodado el paladar para claro, hablar de tío Sam, ¿no? Exacto, claro. Y qué bueno, está bien, explica esa cosa de los problemas del uso, ponen un personaje... pero más muy teatral. Más allá de eso, vale la pena escuchar la complejidad de la música de gente que por lo general no está cantando sobre la música, ¿no? Muchas veces está diciendo, está casi hablando, sí, sí, pero por atrás está sonando un ritmo que se mantiene, y sostener eso también habla de la capacidad musical. Y aparte lo hicieron de una manera que es muy arriesgada, que es todo de un tirón. Todo de un tirón. Que se nota que está en vivo. No, todo de un tirón. Y es complejo y es compleja la coordinación de eso. Que sean hermanos habla de una cuestión de cita. Estos se conocen. Se conocen muy bien, ¿no? Lo tienen muy junado. Pero realmente vale la pena. Es un lindo ejemplo de usos de las músicas. Y ¿no? un poco me gustaba también el juego ese de en este caso, la canción anterior y esta es lo que traía. Decía, una canción dura 3 minutos y una dura 30 segundos y la otra dura 8 minutos. ¿No son canciones? Todo tiene lo suyo, todo tiene su forma de rescatar ciertas sonoridades y de jugar con eso y de poner en relación ciertas sensibilidades, ciertas formas de decir, de convocar también a ciertas sensibilidades, ¿no? Exacto. Y me parece que eso es el juego. El margen... Una de las cosas que tiene es que no se preocupa ni por la música de moda ni por la que no es. Uh-huh. No tenemos ni el gusto de rescatar por rescatar, ni el gusto de mostrar por mostrar. Siempre tenemos alguna excusa que es lo que de alguna manera justifica o nos permite traerlo. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros, encontramos la música por tal motivo y decimos, mirá lo que hay acá. Esto que yo no pensaba, no me acordaba. Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y algo común a todos los paradigmas que vos decís, pueden ayudar en un momento a tener eso, una estructura, un modelo, ¿no? Claro. Un modelo para... Claro. Pero que terminan muriendo todos, cayendo. Todos, cayendo porque todos. En realidad decís, no, pero claro, se puede hacer otra cosa y no, otra cosa. No, pero además no tiene mucho... es muy común que la gente nombre a algunos cantantes o artistas como muy geniales, solo porque hay otra gente que los nombra como muy geniales. Y uno aprendió que esa gente es genial. Ah, bueno, sí, ¿no? Eso, algo así como sí. En literatura uno sabe que, bueno, no, el Quijote es grandioso. El problema es que casi nadie lo lee, ¿no? Entonces, aún los que dicen, che, qué libro, ¿no? Sí, cuando ponen cara seria cuando aparece la mención, es la gente que no leyó. Entonces, no tiene mucho sentido. Lo importante es lo que hay ahí, lo que vale la pena rescatar y pasar por ahí. Pero bueno. Bueno, está el programa que estamos jugando. Jugando. Y yo me voy a ir a otro tema que no me gusta. Confieso que no me gusta el grupo. No me gusta específicamente el original. El grupo es Soda Stereo. Yo jamás me gustó Soda Stereo. Sé que Soda Stereo está como casi en el Olimpo del rock argentino. No, pero está bueno presentarlo y decirlo. Pero a mí realmente no me gusta mucho la música. Me parece que hay la guitarra de Cerati no es el sonido que más me gusta. Me parece que hay un exceso en ese sonido. Uh-huh. Las letras me parecen de una cosa adolescente insoportable para alguien que ya pasó la adolescencia hace rato y debería... Sí. Me parece, es algo que tengo como una cosa de piel que no. No, pero está bueno que contar. Digo, el margen, lo que tenemos es esto en una charla. Nosotros siempre eso es una charla entre amigos. Tenemos una charla que es la misma que hicimos siempre. La misma que hicimos siempre, que nos juntábamos, que tocamos la guitarra. Y uno dice, ¿te acordás tal cosa? Sí, claro, y tal cosa. Y uno se confiesa de esto. Mira, a mí realmente esta gente no. Pero algo pasó. Algo pasó ahí. No gustaba nada. Lo que pasa es que hay un grupito argentino. Sí. Que son un chelo y tres guitarras. Sí. Es interesante porque el del chelo tiene una correa y lo toca en el aire, digamos. Sí. Que se llama Ave Fénix. Uh-huh. Esta gente hace covers de, digamos, más bien adaptaciones de los temas a estos instrumentos. Y tiene de todo. Tiene desde temas de, no sé, de Los Redonditos de Ricota, a temas de música más rock, tiene de todo, más rock inglés, tiene de todo. A veces le agregan una percusión, a veces le agregan algo más, por ejemplo tienen un tema de Miranda, que si no le agregan algo electrónico capaz que se pierde demasiado, pero el centro y el tema está contenido en lo que ellos hacen con los instrumentos de cuerda. Y ellos ya venían de otro, por lo menos uno de ellos, de otro grupo que también había sido bastante renombrado, se llamaba Azul Tasto, y era como, bueno, medio de culto. Ahora hicieron una cosa más, quizás más amplia en el espectro de música en el que llegan, y hacen una versión de música ligera. De música ligera el tema, un clásico de tema Soda clave, Stereo, claro. Tema clave de Soda Stereo, que aún yo que no me gusta Soda Stereo, recuerdo la letra casi memoria. Vamos a escuchar una versión instrumental que también muestra que más allá de lo que uno pueda pensar o no sobre algunos aspectos de la música, muestra la música, ¿no? Es decir, generalmente cuando uno y me parece que es bien de reflexión, ¿no? Cuando uno se encuentra con algunos temas, uno ya va como, ¿no? Porque, y eso de Stereo ya me molesta, no me gusta Cerati, no me gustaba esto. En el programa de hoy, algunos de esos temas hemos hablado de si el prejuicio a uno prejuicio, lo condiciona. ¿No? Claro, entonces uno dice, y en verdad uno se pierde algunas cosas. Cuando uno escucha estas versiones, es como, por supuesto, soy un guarango, me perdí cosas. Mirá, una sola, porque varias me estaba conteniendo en todo lo que has dicho. Y hemos conversado en los últimos temas ahora del programa de hoy. Esta cuestión, hasta en el mundo de, no sé, puede ser de lo filosófico o de lo político, ¿viste? Inclusive, de cuando lo que alguien quieres. Te dice, no, porque como lo dijo tal, ya estoy con la coraza. Ya estoy. Pero pará, vamos a escuchar. Escuchá lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Vemos. No estoy de acuerdo con qué. Exacto. Puedo no estar de acuerdo con la persona. Puedo no estar de acuerdo con las líneas generales. Porque es un hijo es. De la Gran Siete o lo que sea. Pero también, ¿qué dijo? ¿Qué es lo probable que sí. Pero hay una vieja. Porque uno al final, si empezamos con eso, yo ni me pongo ni a hablar. Hay porque un viejo modelo de análisis argumental de las falacias, que una de las falacias es lo que se llama ataque al hombre. Ataque, ¿no?, al hombre. Que claro. Es. Lo dice fulano que es tal cosa, entonces no vale. Bueno, también hay otra frase que vale la pena. Aparte, perdona. Estamos en la conversación, esa amigo que es el margen. Solo decir, por ejemplo, en las redes muchas veces voy a decir, yo no entiendo a veces cómo creen que puede haber un debate en un Facebook, por ejemplo, o algo así, cuando es una conversación de un cumpleaños, donde uno está hablando una cosa y uno salta y dice, ¿qué hablas vos? ¿Qué tal? Exactamente. Y vos decís, ataque al hombre. Totalmente. Al hombro, a la pero ingle, es así, digamos. ¿Qué hablas vos? No sé qué. O sea, nadie escucha nada. Nada. Pero siempre hay una vieja frase que dice, aún un reloj roto dos veces al día da la hora correcta. ¿No? Sí, con lo sí, cual, sí. Bueno, vale la pena prestar atención. Y vale la pena prestar atención a esta, sobre todo, si a uno no le gusta, más atención. Pero incluso si a uno no le gusta Soda Stereo, vale la pena prestar atención. Y como composición de música ligera, es uno de esos temas que con cuatro acordes es como una especie de básico, lo que en el jazz dicen un estándar. Exacto. Es un estándar para jugar ahí también. Para, ¿no?, jugar ahí. Entonces, vale la pena escuchar lo que hace Ave Fénix con De Música Ligera. Conocimiento, reescucha, volver a ese escuchar, tema y escucharlo, ¿no?, desde otro lugar. Desde otro lado. Que el tema, ni hablemos, es un clásico. Sí. Bueno, muy entrañable. Ave Fénix, Ave no teníamos Fénix. Desde Argentina, fíjate. Sí, no, de esas cosas. Sé que, cuando hacemos este programa, en este mes en que hacemos este programa, ellos van a actuar. El mes que el siguiente van a actuar en Montevideo. Mirá, en Montevideo. Pero lo sabía de casualidad nomás porque mirando la página de ellos aparecía, pero no he visto nada. El otro día trajiste en uno de los programas de un grupo coreano. Un grupo coreano había estado justo en Buenos Aires, ¿no? Exacto. A esto justo miré para ver quiénes eran, qué hacían, no sé qué. Sí. Y justo aparecía que iban a actuar en el. Porque no sabía bien de qué país eran. Entonces empecé a ver. Y nada, son argentinos, pero van a actuar acá, en Montevideo. Sí, mirá que... así que nada, esas cosas un programa que estamos llegando a los últimos temas los del últimos, programa de hoy, pero últimos. Un programa que se hizo una ronda... Rapidísimo, términos de disfrute. De disfrute, sí. Y ahora trato también de ser breve, porque en realidad... cerrando un poco la idea esa, o por lo menos armando el concepto de cuando rompes, quebrás determinados paradigmas, es lo que se espera de vos. Uh-huh. Puede ser el comienzo de justamente ser vos. pero en este caso, fíjate, 19 años, esa edad, ahora veníamos de hablar de adolescencia. Uh-huh. Con 17 años, 18, Matos Rodríguez hizo La Comparsita, un tema que sigue haciendo, sacudiendo el mundo entero. Sí, sigue siendo. Y representando el Río de la Plata en todos lados. Y en este caso, ya había estado este compositor, se llama Mike Oldfield. Pero él, su música, en realidad había estado su música, una intérprete escocesa que hacía Moon Shadow. Sí, Moon Shadow es el tema para tal, no me acuerdo exactamente de los 80, pero una canción básicamente. En este caso él se larga a hacer algo que es de una duración no sé, una duración extensísima, de tocar todos los instrumentos. Como, está, eso pasa a veces. Él hace todo. Todo, digamos. Pero estamos hablando de 20, 30, no sé cuántos instrumentos tiene esta obra, pero como 30, 40 instrumentos. Él lo argumentó, lo hacía por una cuestión de que no tenía seguro pagar música. Claro. Lo hace porque diciendo, lo hago todo yo porque es lo que puedo hacer. Claro, porque si no, no lo podemos hacer. Pero él lo tenía para hacer. Él podría decir, bueno, y tócalo con una guitarrita. Claro, tócalo solito así. Tócalo solito y está, no. Él quería hacer esto, está. Hoy presentaba lo que era un jingle, o sea, el campaneo, la campanita que suena. Estas son campanas más largas y más grandes porque se llaman campanas tubulares. Claro. Y la obra se llama campanas tubulares. Sí, o sea, sí, tubular, sí, sí. Bells. Sí, sí. Ta, pero en realidad no vamos a escuchar la obra entera, que es una obra de... Le sale una obra como de 25 o 30 minutos. Cuando sale, increíblemente, la Virgin Records es el primer disco que edita. Me enteré eso hoy, preparando el programa. Se la jugó, digamos. Sí, pero aparte lo edita como en un rubro que es este del año 70 y poco, como diciendo, bueno, está, es esto, pero parece que lo editaron como diciendo, es de las músicas instrumentales medio extrañas. Pero a partir de ahí, lentamente empieza a ser. Leí una cifra que era, estuvo 279 semanas primereando así en rankings. Sí, sí, sí. Una sí. obra de casi. Por eso lo de romper las estructuras. Sí, claro, que dice, no, mira, esto no va a funcionar. Estos son 20 y pico minutos, toco todo yo solo y estoy instrumental. Necesitamos uno que entre en las listas, que no, marque. No. No, es contra toda la lógica, está. Y después pasó a ser también en eso, las cifras de lo que sea, pero está en esos años, a vender 15 millones de discos. Un disparate. Una cosa que sí, ta, sí. No nos entra. 5 veces el Uruguay entero. Sí, sí. Este, de que todo el mundo se lleva a Tubular Bells para la casa. Es este muchacho que en ese momento, muchacho porque tenía 19 años cuando hizo esto. Ta, lo único, lo que vamos a escuchar ahora es el comienzo, nomás unos segundos. ¿Por qué ese comienzo? Es la banda sonora de una película que impulsó mucho la obra, uh-huh. que es El Exorcista. Claro, sí, sí. Y entre medio que se te movía la butaca de los nervios que tenías en ese momento viendo la película, aparecía la música de este teenager, ¿no? O sea, de Mike Oldfield. Ese comienzo es así. Y en el final, que es lo que vamos a escuchar, que son 2 minutos, 1 minuto y pico, él va presentando todos los instrumentos que toca. Como diciendo, mirá. Impresionante. Fui a Coutinho Music y compré esto, me compré una bandolina. Ahí y, está. Pero lo va diciendo cada vez que entra claro. la melodía. Es eso lo que vamos a escuchar. Lo hacemos un poco saludando esa irreverencia, esa locura Totalmente. De un tipo de 19 años que se metió a hacer esto, que era un baile... Sí, sí. Verdaderamente. Y mirá qué baile, ¿no? Tú la revés. Bueno, saludando entonces a Mike Oldfield por esa actitud de mago que tuvo de decir, ¿la realidad cuál es? La que yo voy a crear. Un fenómeno. Bueno, saludamos entonces desde acá. Thank you. Una obra sin duda rara, ¿no? Este, casi en la época, diríamos, hasta bizarra, este, ¿no? De hacer una obra extremadamente tan larga, de hacer una obra este, que también, incluso con ese final donde... Creo que es el único caso que yo conozco sí, tema donde al final se mencionan como... Como en los grupos que dicen, el baterista fulano, en la guitarra mengano, acá es pero la guitarra, si no lo conoces, la batería. Si no lo conoces, hasta llama a la risa, ¿no? Es totalmente, decir, porque uno dice, generalmente se presentan, sí, ¿no? Aparecen, sí, sí. O al final de la película, en el cast, aparecen los personajes. Pero aparte, da no para, aparece... hasta para la broma, pues, tengo guitarra, claro. Tengo flauta, tengo sintetizador. Es como... No, claro. Es, como... es muy raro, digamos. Es muy raro, pero le sale bárbaro. Le sale muy bien, le quedó muy bien. Y de hecho, impactó positivamente a mucha gente. Y lo que ¿no? para mí es, no sé, que me saco realmente el sombrero por todos lados de gente así que es un solista en el sentido, porque en un grupo, por esa misma época, Pink Floyd, exacto, y todos estaban con Dark Side, y fue transitar por algo que era raro y todo, sí, pero... Sí, pero en compañía, pero ¿no? Estás en banda, entonces, ¿no? En banda se genera... Vamos al boliche porque está medio brava la claro, cosa, vamos a si charlar se, un poco. No, y además si se genera sí, una cierta sinergia, bueno, hace que salgan cosas... Sí, y si no sale este, ¿no? Para decir, adelante, estamos todos juntos. Claro, estamos pero honestos, bancársela solo. Solo, ¿no? Solo, así, en la soledad de alguien que graba, regraba, hace sí, todo, sí, toca él solo, consigue el instrumento, sigue tocando solo. Este, y al final, como no tiene banda que presentar, presenta los instrumentos, digamos. Está ¿no? muy, muy bueno. Yo qué sé, me encantó. Bueno, Michael Field, entonces... valía la pena, sí. No, pero valía la pena. De citar a esta música, convocar esta música, porque es parte del juego. Estoy armando, ¿no? En algún momento me gustaría, para ese taller de canciones, decir, con respecto al tema de qué es una canción, ¿sí? Claro. Una reunión, me imagino, decir, Mike Oldfield, el Mercury, Freddie Mercury, diciendo, yo tengo una canción que son como 9 minutos. Claro, exacto. Y el otro 8 minutos, y el sí, otro, no, la mía es de 30 segundos. La mía es de 30 segundos, ¿no? Sí. Se juntan y cada uno habla, claro, y vos decís, ¿a cuál más loco? ¿A cuál más loco? Bueno, cuál... esas canciones que están presentando son un golpe tremendo. Son un golazo, un golazo, digamos, ¿no? ¿Qué? Yo ahora voy a presentar un tema que a mí, yo lo conocí por esta versión. El original me parece horrible, pero bueno. Bueno, pero a ver, ojo, un poco es hoy un grupo, trajiste una serie de eso, de versiones que rescatan de los temas, sí, algo que estaba ahí, ¿tá? Estaba ahí. Hasta ahora, de lo que hemos escuchado, de lo que traje, son temas que realmente le hacen poca variación, es decir, si uno mira en general, sí, ¿no? Sí, porque sí, incluso sí, el de música ligera es totalmente como, fiel a la... es fiel, lo rescata sí, desde las cuerdas, pero es fiel. No. En general han sido de ese estilo. El de Ripa, obviamente, es sí, el más fiel. Eso lo... En este no, en este es una clara infidelidad, absoluta infidelidad, sí, pero encontraron un tema. Que vos decís, ¿cómo lo sacó de ahí? Lo sacó de ahí. Estaba ahí, sí. Después que yo escucho la versión, sí, está ahí. Pero en la versión es muy difícil verlo. Claro. Es un tema de Radiohead. Radiohead sí, es una banda de rock alternativo. Así. Con lo cual ya marca un perfil de no vamos a hacer lo que hace la mayoría. O por lo menos lo que suele ser número uno y que las discográficas venden. Uh-huh. Ellos empezaron en el 85 haciendo covers. Eso es lo más gracioso, porque este va a ser un cover sobre un tema de ellos. Y en el 92 empezaron a cantar temas propios. Lanzan un sencillo con este disco, con este tema... No tiene mucho éxito. Cuando largan el disco, la cosa mejora en la recepción, pero se transformó en un clásico un poco después. No. Uh-huh. A ver, la banda tiene 23 Grammy. O sea, estamos hablando de una banda de esas que es parte de la cultura rock, sin duda, que no sí. es, más allá de que ellos sean rock alternativo, no es que está en... La banda es... Es Radiohead. Ah, Radiohead. Claro. Claro. Es, no, es una banda. Pensé que era una interpretación. Ellos. No. Estas son ellos. Vamos a poner solo un minuto y pico, minuto poco, 30 de la canción original. Original, perfecto. Para que después se note lo que sale de ahí. Sí, ¿no? Sí. Incluso vamos a dejar hasta que el cantante levanta. O teóricamente se viene una parte más fuerte para ver lo que pasa después con ese tema. Pero vamos primero con Radiohead y este minuto 30 de este tema que se llama... O sea, ahora escuchamos Radiohead. Radiohead con un tema que se llama Creep, que fue el primer tema de ellos que pusieron, donde se exponían como compositores. Ahí está. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Este tema, que suena así en el original, el tema es del 92, esta es la banda original. Hay un grupo que yo solo conozco por Facebook que se llama Postmodern Jukebox, algo así como la rocola postmoderna. Y a veces utilizan el nombre vintage adelante, claro, como vintage. La rocola posmoderna vintage. Ellos lo que hacen es transforman cualquier género en jazz. Solo tocan jazz. Y lo que hacen es eso, invitan a cantantes. Ellos son músicos. Hacen la música en los arreglos, lo transforman y transforman lo que usted quiera. ¿Quiere una de Cat Steven? Sí, sí, te agarraron el pericón nacional y te y lo hacen, y lo hacen a su manera. ¿Ah? Sí. El punto es que, obviamente, lo que hacen es ser muy infieles al original y, sin embargo, sigue siendo el original. Claro, una forma de lealtad diferente. De lealtad diferente, donde hay cosas que no se van a tocar, obviamente, hay cosas que se van a tocar, pero las relaciones armónicas siguen. Uh-huh. Entonces es como raro, porque uno reconoce el tema y, sin embargo, hay una distancia enorme. En este caso, lo van a hacer con una cantante que nacía en los 90, que participó en algún momento de American Idol, llegó hasta la final y no ganó, que se llama Hayley Reinhardt y que tiene una voz desmesurada. Impactante. ¿No? Así que vamos a escuchar esta versión de Postmodern Jukebox con Hayley Reinhardt de Creep, la versión el tema de Radiohead. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. you're so very special. Yeah, I wish I was special. Tete, como decía aquel, ¿no? ¿Qué programa, Tete? Porque culminar el programa de hoy con esta exquisites, porque es una impresionante. Exquisites. La intérprete, la vocal es alucinante. Desmesurada, ¿no? Desmesurada. La capacidad vocal, lo que hace. Inclusive en el pequeño... porque es una puesta de escena, una cámara fija. Sí, porque tiene un videíto que es una cámara fija. Ella parada ahí, los otros atrás tocando, una cosa muy mínima. Un hallazgo, mínima, realmente, pero, un hallazgo. El que escuchó y sacó ese tema de ahí, es esa cosa de esa sensibilidad, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esto está muy bueno, pero además tiene algo más. Mirá, hay más acá. Ayer justo estaban de vuelta, está bien obsesivo Rodríguez, como está, pero de vuelta insistiendo con lo mismo, que es aquel tema de Cabaret, If You Could See Her. O sea, claro, si pudieran verla a través de mis ojos. Exacto. No me quiero poner muy serio, pero ¿qué es el amor sino uno que ve a través de los ojos de uno y decir, pero si pudieras verla a través de mis ojos, te darías cuenta que claro. Y si pudiera escuchar el tema de Radiohead a través de estos oídos, te das cuenta que ahí hay otra cosa. Hay algo impresionante. Estaba ahí, está ahí, está todo. Si uno mira bien las secuencias, los movimientos que tiene, son los del tema original. Adaptado sí a otra forma de tocar, a otras cosas, suenan otras notas que allá no suenan, que allá se pierden, pero están ahí. Están en esos acordes, están ahí. Y despierta muchas cosas, por supuesto, porque dan para... Está con un tema que tiene que ver más que nada con el bué y toda una cuestión del Tao y de las artes marciales también y todo. Y decía alguien, vos mirás algo y hay un grado de respuesta que está al lado, pegado. Pegado. Está al lado, hay algo... Hay algo, está ahí. Que suena muy loco decirlo así, pero había argumentaciones muy fuertes para esto. Y en lo musical vos decís, está el tema, pero al lado... Al lado, si vos te corres dos pasos más allá, mirá lo de dos pasos más allá. Como una tercera dimensión. Vas a ver que se ve diferente. Se ve diferente. Y hay otro temita ahí. La historia de las artes plásticas es un poco eso, es decir, ¿qué vio este tipo en donde había... un árbol con una... Exacto, ¿no? Que en principio parece donde vos decís, pero viste que esto suena así, que se empastan todos los sonidos, sí, sí, no sí. Se escucha nada. Aparte, lo único que ellos, se escucha es una distorsión. No, y aparte de ellos, con una justeza, con una excelencia con la música. Ah, sí, sí. Lo que hacen es que realmente tiene un canal de YouTube que recomiendo fervientemente, ¿no? Sí. Porque... pueden tocar desde Beyoncé hasta, no importa, hasta una de los Beatles en jazz de una manera increíble, donde no es simplemente ver si podemos pasar a ritmo de jazz eso. No. Vamos a tocar otra cosa. En Estados Unidos, dijiste, ¿no? En Estados Unidos. Pero es maravilloso lo que hacen. Realmente es. Bueno, la verdad es que, Ernie, otro programa, pero un programa cada uno. Un programa de descubrimiento. Descubrimiento está. Y como cada siempre, uno hablando de versiones hoy que trajiste en Palermo. Exacto. nuestra versión, que cada programa es una versión de muchas cosas diferente, ¿no? Y no tenemos una línea de decir solo vamos a pasar esto, solo vamos a ni nosotros mismos sabemos. Es lo que encontramos, lo que nos despierta, lo que anda por ahí, y es esto, encontrar cosas donde parece que no las hay porque el tema era otro, encontrar cosas donde parece que es trivial como una publicidad, encontrar cosas son 25 minutos, esto no da para... Yo mirá, sin hacernos autobombo, pero hoy repasaba ahora, mientras estaba escuchando, decía, fa, ¿cuántos temas que, viste, que llevaron a decir, que despiertan cosas? Por ejemplo, ahora dijiste, a mí me motiva para ir al canal de esta gente. Sí, sí, es que es... A decir, pa, a ver qué otra cosa hay. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué es lo que...? Porque despierta cosas, ideas, sí, que uno dice, impresionante. Eso de, bueno, no, esto es rock, esto es coso y no se tocan. Y esta cantante está a la altura de cualquiera de las que decís, es intocable esta. Pero no, esta... no, tiene una capacidad vocal impresionante. Los colores que toma. Y sabe lo que hace, porque interpreta cada uno de los detalles del tema, lo interpreta con una convicción. Sí, sí, impresionante. No, no. Realmente, un hallazgo, bueno, también bien. Esa voz. Así que... Bueno, nos estamos viendo en un programa muy particular, según la numerología. Número 111. El 111 es el que viene, así que bueno. Es un número mágico. Vamos a ver qué trae. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros en el Facebook del Margen Sonoro, que pueden buscar y aparece. Sí, sí. Pueden comunicarse a partir del mail de flojitoproducciones@gmail.com. Y nada, todo lo que nos quieran hacer llegar, sugerencias, demás, etcétera, siempre estamos abiertos a rescatar. Ahí está. Y como decíamos en un momento del programa, los fines de semana compartimos, Larry comparte ahí algunos de los videos de programas anteriores, eso es un poco a gusto de yo, mientras estamos haciendo la edición, también algo compartimos, algún comentario de un detalle que nos en este programa no sé qué compartiríamos porque hay tanto hay tantos momentos así de todo y todo por distintas razones, ni siquiera por la misma razón. Con lo cual daría más fácil la elección. Pero no, como en la vida cotidiana, uno escucha muchas músicas y por distintas razones. Porque a veces quiere escuchar tal cosa, porque a veces anda como para escuchar otra, a veces se topa con otra y bueno. Y nosotros, distintos a como empezamos. Eso es un poco la sensación. Ese es el... La clave es que algo valió la pena si cuando uno sale de ese lugar es diferente. Si es el mismo, entonces ese lugar no valió mucho la pena. No. Y fue un trámite. Es más, salí del Margen Sonoro la otra vez de grabar y empecé a saludar gente en el barrio. No me saludaban. Decía, ¿y vos quién sos? Yo soy otro. Eso sí, iba con una sonrisa, como diciendo, ¿qué me importa que no me saludes? Bueno, un poco humor en el final. Sí. Y un abrazo, nos vemos en la próxima. Y buena música para todos. Ahí está. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.